Los Sesentísimos, 95.5. La radio para los 60 hits, especial sobre bandas, cronología de la década de los 60, cine de los 60, 95.5. Los Sesentísimos. Dile a la lluvia que quiero volar y volar. Buenas tardes, oyentes. Estamos aquí en una nueva edición de Los Sesentísimos. Hoy en nuestro programa tendremos, como siempre, la cronología y además en los 60 hits un especial de la mejor banda argentina, Los Gatos. Los primeros pioneros del rock, ¿no, Ornella? Hola, Laura, ¿cómo estás? Sí, Los Gatos fueron claramente los primeros en tener sus letras propias, influenciados, bueno, por los Beatles, los Rolling Stones, las bandas inglesas del momento. Pero sí, fueron los primeros en desarrollarse en el terreno del rock argentino. Digamos, lo que marca la diferencia de Los Gatos es que Lito Nevia, el cantante, proyectaba en las letras con su voz los verdaderos pensamientos, sentimientos que querían expresar los jóvenes. Antes de Los Gatos, antes del 60, todas las bandas argentinas de acá tenían estribillos pegadizos, inocentes, sin ningún mensaje. Y bueno, lo que Los Gatos hacen justamente es marcar la diferencia con eso, con un mensaje más social en sus letras. Bueno, y ahora sí vamos a escuchar el tema La Balsa. Presenta 59.9, la radio de los 60. Presenta. Acabamos de escuchar La Balsa, el primer hit de Los Gatos, grabado en un simple junto a Ayer No Más en junio de 1967, lo que llevó a la banda a vender 2.000 copias, llevándolos a la fama. Los Gatos grabaron 5 inolvidables discos. Y fue la banda que más tarde sería reconocida, como ya dijimos, como la precursora del rock en castellano. ¿Qué tenemos ahora, Laura? Ahora vamos a escuchar una de las anécdotas de nuestros oyentes. Tenemos en línea a Jorge Castro de La Ferrere. A ver, Jorge, ¿estás ahí? Hola, Ornella. Hola, Laura. Bueno, yo soy Jorge Castro de La Ferrere y les quería contar mi historia y de mi mujer. Yo conocí a mi mujer en los años 60, cuando yo me juntaba en la esquina con los muchachos. Antes de ir a jugar al bowling, yo siempre la miraba a ella, que se juntaba con las amigas a tomar mate. Y bueno, un día me animé y la llevé a un baile. Y bueno, después estuvo todo bien y ahora estoy casado con ella desde hace y más o menos unos 50 años. En realidad 52. Y bueno, tenemos 4 hijos y quería mandarle un saludo a toda mi familia. Y les quería decir que la radio está muy buena y que las escucho siempre. Ah, y un saludo para mi primo de Castelar que me está escuchando. Presenta 59.9, la radio de los 60. Presenta. Bueno, ahora sí vamos como todos los días con la cronología de la década del 60. la década del 60 al 61. Se inauguran en Buenos Aires Canal 9, Canal 13 y Canal 11 y 12. Los Beatles viajan a Alemania para su primera gira. Ernesto Sabato publica su obra más famosa, Sobre héroes y tumbas. Del 62 al 63. Muérele Marilyn Monroe con 30 años de edad. Los Beatles graban el single Love Me Do. Asesinan al presidente estadounidense Kennedy en Dallas. Cortázar publica su mayor novela y obra clave de la literatura latinoamericana, Rayuela. Del 64 al 65, los Beatles empiezan su primera gira en los Estados Unidos. Quino hace su primera aparición en Mafalda, en la revista Primera Plana. Se estrena La novicia rebelde con Julie Andrews y Christopher Plummer. Del 66 al 67, debuta la serie de televisión Viaja a las estrellas. Fusilan al Che Guevara en una escuela de la localidad boliviana La Higuera. Del 68 al 69, se dan en París una serie de protestas estudiantiles conocidas como el Mayo Francés. John Lennon se casa con Yoko Ono. Llega el primer hombre a la luna. Bueno, esa fue la cronología del día de hoy. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de los Beatles, ¿Orne? Sí, vamos a escuchar el tema If I Fell del disco A Hard Day's Night. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her. If I trust in you, oh please don't run and hide. If I love you too, oh please don't hurt my pride like her. 'Cause I couldn't stand the pain and I would be sad. Presenta 59.9, la radio de los 60. Bueno, seguimos con el especial de los gatos. En septiembre de 1968 salieron de gira por Sudamérica a tocar en Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil en un festival de Río de Janeiro. Pero a comienzos de 1969 la banda se separó momentáneamente. Durante 9 meses todos los integrantes de la banda, excepto Lito Nevia, el cantante y líder de la banda, viajaron por Estados Unidos conociendo la música internacional. Mientras tanto, Lito comenzó su carrera solista, filmando la película El extraño de pelo largo y lanzando su primer CD. Los gatos retomarían el camino al año siguiente, con Beat Number One, con Papo en lugar de Kai, el guitarrista anterior, que imponía un estilo rockero, a diferencia del ritmo melódico que tenía anteriormente la banda. Bueno, ahora vamos a una entrevista que hizo nuestro reportero Maxi a Mariana Grande. Esta entrevista es muy interesante, nos va a dar un panorama de lo que era la política en la época del 60. ¿Acá en la Argentina? Sí, por supuesto. Ah, muy interesante. Bueno, vamos a escucharla. ¿Qué caracteriza para vos a la década de los 60? Yo creo que en la Argentina particularmente, los 60 marca el comienzo de un periodo muy largo y nefasto de gobiernos elegidos por el pueblo. Desde el 66 en adelante, casi en forma ininterrumpida, el país fue dirigido por gobiernos de facto hasta el 83. Por otro lado, puede considerarse la década de las ideologías, ya que los movimientos sociales adquirían cada vez más importancia en América Latina, ¿no? Y en Europa, por ejemplo, la juventud se organizaba como fuerza social y desembocaba en lo que se conoce como el Mayo Francés. ¿Y cómo se explica la proliferación de los movimientos sociales? Y mirá, en el caso particular de la Argentina, convivieron golpes militares y brotes guerrilleros, huelgas obreras y levantamientos estudiantiles. Esta condición terminó generando el fortalecimiento de los movimientos sociales a causa del descontento con los gobiernos golpistas y represivos, ¿no? Bueno, perfecto. Ese es el aspecto social, ¿no? ¿Y con respecto al económico? Mira, yo creo que los dos aspectos más negativos que sufrió el país durante el 62 en adelante, una fuerte recesión económica, de iliquidez monetaria y quebrantos comerciales, sumados a la falta de autoridad del gobierno y las fuerzas sobre las que debía reposar la seguridad de la nación, que estaban totalmente quebrantadas. ¿Cuál considerás que fue el mejor gobierno de esa década? Yo creo que el mejor momento de la Argentina se vivía con el flamante gobierno de Arturo Illia, un gobierno constitucional que duró 2 años, del 64 al 66, y luego fue derrotado por Onganía. Ahí fue cuando la situación política de la Argentina se volvió cada vez más oscura, ¿no? Y con respecto al desarrollo cultural de la Argentina en ese momento, las consecuencias socioculturales de los gobiernos golpistas de ese periodo se sienten aún hoy. Un pueblo entero excluido de la vida política de la nación, del voto, por ende de su condición como ciudadano. Si bien estabas en contra de los gobiernos y en busca de un país más justo, era arriesgarse a la persecución. Hacían todo para debilitar a quienes iban en contra de la propuesta de moral rígida, ¿no? La exclusión, a su vez, favoreció a la unión de sectores sociales tan ajenos unos a los otros, como la clase obrera y la clase media, que era impensable en esos momentos que se unieran en lucha, y sin embargo tenemos el ejemplo del Cordobazo, donde distintos sectores sociales de Córdoba se agruparon bajo las mismas condiciones y el mismo reclamo, demostrándose en contra del gobierno de facto. Bueno, muchas gracias. 59.9, la radio de los 60. Bueno, muy interesante la entrevista, la verdad, ¿eh? Muy buenas preguntas, muy clara, Mariana Grande, sí, gracias. Muy interesante. Sí, sí. Bueno, ahora vamos con los 60 hits, las primeras 3 canciones del puesto. Puesto número 3. Puesto número 2. Puesto número 1. La radio de los 60. Bueno, ahora tenemos a una invitada muy especial, a nuestra cineasta Paloma Pía. Hola Paloma, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Ornella. Bueno, la primera película que traje para comentar, porque traje tres, la primera es 2001 Odisea en el espacio. Es una de las películas más importantes y famosas del género de ciencia ficción y del cine en general, ¿no? Se proyectó en el 68 en Estados Unidos, fue producida y dirigida por Stanley Kubrick y la historia está basada en la novela del mismo nombre de Arthur Clarke, que a su vez fue el origen de la saga de novelas de las Odiseas Espaciales. Y como dato curioso, la inspiración para la novela 2001, Space Odyssey, lo encontró Clarke en un cuento corto que había escrito el Centinela. Y bueno, danos tu visión, tu punto de vista sobre la película. A mí la película me parece realmente, es una película muy interesante, siempre teniendo en cuenta la mirada de Kubrick, ¿no? Sí, yo Kubrick lo considero uno de los mejores directores del cine. Él representa, hizo películas que fueron íconos, ¿no? Del cine. Seguro. Con su estética tan particular. Sí, a Kubrick se lo reconoce muy rápido. La otra película que les traje, ¿no? Es una película también de los 60, obviamente, pero con la particularidad de que es de los Beatles. Se llama A Hardest Night, como uno de sus CDs, una comedia británica escrita por Alun Owen y dirigida por Richard Lester durante el momento cumbre de la banda. El soundtrack de la película fue obviamente Hardest Night, el tercer disco de la agrupación. La película fue estrenada el 6 de julio de 1964. Bueno, los Beatles, además de Hardest Night, grabaron películas de Help, Magical Mystery Tour, Let It Be, todas películas, son todas comedias, obvio. Yo realmente la recomiendo, me parece un ícono de la comedia británica, es para verla. La otra película, obviamente todos la conocemos, pero para los que no la conocen, Psicosis. Psicosis es una de las películas dirigidas por Alfred Hitchcock, quien la basó en la novela Psico, escrita por Robert Bloch. Este film es reconocido a nivel mundial y fue estrenado en el año 60. La película se convirtió en un clásico del cine de terror y suspenso y tiene una de las escenas más conocidas del cine. Sí, la de la chica en la ducha, cuando la apuñalan. Sí. Ahora salió la versión moderna, nueva, sí. Claro, moderna, de esta película, que en realidad sería casi una copia. ¿Pero es un remake de la película o es...? No, es un remake, pero no tiene ninguna reformación de la idea original, que eso sería lo que la haría un remake. Claro. Es casi igual, claro, a la original. Cambia el contexto por ahí un poco y la época. Está actuada ahora. Sí. Ah, está basada en el ahora. Claro. Y no está buena. A mí, la verdad, que teniendo la Psicosis original de Hitchcock, que es uno de los grandes directores, me parece que hay que ver primero esa. Y la otra, bueno, no es lo mismo. Claro, está bien. Bueno, muchas gracias, como siempre, por tu mirada sobre el cine. No, de nada. Chau Laura, chau Ornella. Chau. Bueno, queridos oyentes, ahora nos despedimos de esta edición de Los Decentísimos. Nos vemos el viernes que viene, como siempre, con nuestras secciones de especial de alguna banda, la cronología de todos los años, entrevistas, como siempre. Que sigan bien. Chau.